12 y 23 minutos, regresamos. Ya le decíamos que queríamos completarle la información en relación a lo que fue la última reunión de la mesa negociadora en torno al convenio colectivo de la piel. Y hablábamos anteriormente con representantes de Comisiones Obreras, igualmente por parte de UGT tenemos ya al otro lado del hilo telefónico Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y además te agradecemos especialmente que nos dedique estos minutos, te cogemos en carretera, después de una jornada además que está siendo complicada, más que una jornada, una época también en que nos encontramos, pero especialmente en el día de hoy con el inicio de lo que son, bueno, pues las protestas, ¿no? Las jornadas de protesta por parte de los trabajadores de Alestis, que han cortado esta mañana, ¿no? Los dos puentes de Cádiz, por ejemplo, ya parece que se ha retomado el tráfico. Bueno, pues están poniendo sobre la mesa sus reivindicaciones y esas protestas, ¿no? Pues nada, pues aquí estamos. Es verdad que, como tú dices, vivimos una época ya no solo en el sector de la piel, en todos los sectores, muy complicada y la que nos espera, porque esto no termina de remitir y veremos a ver cómo vamos. Pero bueno, nuestras obligaciones son estas, que es la de defender a los trabajadores y trabajadoras, y en ello estamos. Así que bueno, ahora nos centramos también en el tema de la piel, que es lo que verdaderamente nos interesa en esa zona. En ese sentido, bueno, ¿qué valoración hacéis de la jornada del viernes, de esa reunión en la que se retomaban los contactos de la mesa negociadora? Desde Comisiones Obreras apuntaban a que les parece irrisoria la propuesta de la patronal. ¿Qué valoración hacéis desde UGT? Hombre, después de, como bien sabéis, de romper la mesa, entre comillas, y toda esta historia, bueno, la primera valoración como propuesta no nos convence. Como propuesta no nos convence, valoración positiva en que nos hemos vuelto a sentar, en que hemos establecido una mesa de diálogo, que es lo importante, que digamos, lo que verdaderamente da razón de ser a esta parte sindical, que es la negociación y el diálogo, pero como propuesta es insuficiente. Es suficiente a vista y a cabo que los trabajadores, en este caso los delegados, pues tenían una propuesta mucho más fuerte, digamos, en vía de recuperar esa pérdida que teóricamente en esta década pues se había perdido. Todavía estamos ahí, vamos a dar una respuesta, vamos a ver la tabla en función de números, qué es lo que es una propuesta y qué es lo que es otra. Y la idea llega a un punto de encuentro. Iremos viendo cómo va ocurriendo esta. Tenemos que contestar en esta semana y lo haremos a mediación de semana. Contestaremos qué es lo que pensamos, partiendo de la base de que, como te he dicho, la propuesta de la patronal ahora mismo es insuficiente. Lo que está claro es que, por tanto, ante esa propuesta, me decíais que ibais a hablar, de hecho estáis hablando con los delegados sindicales, esto a su vez con los trabajadores, pero que parece claro, ¿no?, que la respuesta de los sindicatos va a ser una negativa a lo que proponen los empresarios. No, hombre, ya se lo dijimos el otro día, que igual que ellos nos había dicho tajantemente no a nuestra propuesta, la propuesta suya tampoco va a tener una respuesta afirmativa de nuestra parte. Ya se lo hemos dicho. Pero bueno, vamos a intentar hacer números, no sobre su propuesta, pero sí sobre la nuestra, y a raíz de ahí presentaremos una alternativa consensuada con los delegados del sector. Vamos a ver qué es lo que ocurre, y como toda negociación, debe de haber una aportación de todas las partes, porque si una de las partes se cierra, pues evidentemente no hay posibilidad de negociar nada. Echaba por aquí números, recordaba, ¿no?, lo que bueno, tiene que ver con el último convenio firmado, recordemos, se rubricó en el año 2016 y, bueno, era para 3 años, 2017, 2018, la subida en los distintos años fue de un 3,4% el total. Mientras que el IPC aumentó en esos años un 3,9%. Lo digo porque los datos corroboran que Realmente, con los datos en la mano, los trabajadores de la piel, solo en los tres últimos años, en ese último convenio, han perdido un 0,5% de poder adquisitivo. Si echamos la vista atrás a esta década, seguramente las cifras serían mucho mayores. Claro, pero también, desgraciadamente, como nos toca todo y al final el pato lo pagamos los que lo pagamos siempre, y son los trabajadores y trabajadoras, nos vuelve a coger esta maldita crisis de nuevo del COVID, y donde nos presentamos que se prevé que el IPC sea negativo para el año 2021 y 2022. Esto es un hándicap evidentemente importante para todas las partes, y lo que tenemos que intentar es que esa pérdida no se refleje en esos años, sino que tengamos un incremento también por encima de esos dos años. ¿Cómo sería ese incremento? Bueno, pues ese incremento se sumaría en lo que, digamos, lo que no se pierde con lo que se sube. Por eso decíamos, nosotros pedíamos un 1,8, lo creo entender, para estos dos años. Sí, sí. Bueno, pues ya, si vamos a suponer de que el IPC sea negativo, un 0,2, ¿vale? Al final ganaríamos un 2% si aumentáramos el 2%, el 1,8. Sí, sí. Porque sería el 0,2 que no perdemos, más el 1,8 que pedimos. Si tú me estás diciendo que se perdió en el último año un 0,5, ya lo hemos ganado, ¿me entiendes? Lo hemos ganado con creces. Yo creo que ese 0,5 que se perdió solamente se recupera en el primer año, que el primer año estamos pidiendo un 1,2, pero como hay un 0,8 de IPC, sería 1,2, pues lo que sería un 2%, ¿no? Por lo tanto, al recuperar un 2% y el IPC ha subido un 0,8, pues ya ha recuperado con crece ese 0,5 que ha perdido en estos tres años que tú me dices, ¿me entiendes? Sí, sí. Así que ahí está el hacer los números, ahí está el hacer los porcentajes y ve cómo podemos recuperar algo de eso, o no, recuperar ese porcentaje que tú decías, y yo iría a recuperar un poco más, si cabe, ¿no? Para amortizar un poco la pérdida de los IPC que tengamos en estos dos años que vienen ahora. Supongo, ¿no?, que habéis manifestado que la situación, o bueno, vuestro entendimiento, ¿no?, de que la situación actual, lógicamente, es negativa, es complicada, por todo lo que supone la COVID y las consecuencias económicas de eso, pero por otro lado, bueno, pues tampoco se puede, no pueden renunciar a los trabajadores a lo que vienen pidiendo desde hace ya años, con unos salarios que reflejan la tabla salarial bastante bajos. Es una queja unánime por parte de todos los marroquineros y marroquineras. Ya, pero el tema está en que ya no es cuestión de que podamos estar reivindicando o no reivindicando. El tema está que tenemos que, primero, asegurar el sector. Porque podemos reivindicar lo que queramos reivindicar, pero si al final el sector se va a pique, por mucho que reivindiquemos, por muy buen convenio que tengamos, al fin y al cabo no tenemos trabajo. hay que tener mucho cuidado con esos temas. Hay que ser coherente por ambas partes, ¿vale? Y intentar cerrar un acuerdo que al final tengamos muchos años de trabajo, que sea coherente y que al final no nos cojamos las manos. Porque te lo he dicho antes, nos guste o no nos guste, desgraciadamente siempre es así, al final la parte afectada es la parte débil, que es la parte de los trabajadores y trabajadoras. Así que nos queda un trabajo de concienciación, nos queda un trabajo de números y nos queda un trabajo de tener los pies en el suelo, porque estamos hablando de un sector muy importante, un sector que genera mucho empleo en la zona de la sierra, y tenemos que ser coherentes con nuestras peticiones. Creo que lo somos, y bueno, y tendremos nuestra responsabilidad. Que nadie dude que estamos aquí para cargarnos este sector, pero estamos aquí todo lo contrario, para que sea, como tú decías, un sector estable, un sector que genere beneficio, pero para todas las partes, no solamente para una sola. Lo cierto es que ya nos hemos referido, recordamos, ¿no?, para los oyentes que no tengan esos datos, pero lo hemos apuntado también anteriormente, la propuesta de los sindicatos es una subida en este 2020 del 1,2, los dos próximos años del 1,8, mientras que la patronal ofrece un 0,8 este 2020, 0,5 2021 y 0,25 en el 2022. Apuntaban desde el comisionado Braga que no entienden muy bien cómo los propios empresarios quieren un convenio de 3 años, sin embargo, no lo incentivan, porque lo que van haciendo es que su propuesta va bajando la subida, esa subida va decreciendo 0,8, 0,5, 0,25, en vez de lo contrario, ¿no? Que fuera subiendo, si lo que prefieren es un, o si apuestan por un convenio de larga duración, de 3 años. Pero Comisiones Obreras sigue insistiendo en tu propuesta de convenio por un año, y sigue metiendo ahí su cuña con esta historia. Es decir, un convenio por un año, como ellos proponen, en que este año ya está vencido, porque este año estamos ya en octubre, ¿vale? Que nos vamos a diciembre, y en diciembre, bueno, ya tendríamos que denunciar el siguiente convenio. No hemos firmado uno cuando ya deberíamos denunciar el siguiente, porque hay que denunciarlo 3 meses antes. Ya no es cuestión de que sea más largo o más corto, un convenio que es prácticamente un convenio de 2 años, porque es un convenio de 2 años, y 2 años que serían negativos, y lo que tendríamos que centrarnos es intentar lo que te he dicho antes, intentar todas las partes de que no haya una pérdida económica en estos 2 años, porque si ponemos un incremento, como te lo he repetido antes, este incremento se sumaría a lo que se deja de perder por el IPC negativo del CEO. Que los empresarios digan que es un 2,5 o es un 5, que digan lo que digan, pues bueno, que digan lo que quieran. Nosotros haremos los números y propondremos nuestra propuesta. Y si esa propuesta al final no es aceptada, pues ya tendremos que tomar acciones sindicales, ¿vale? Que para eso la ley no nos permite, y movilizaríamos a la población. Y al final, bueno, pues en esta relación de fuerza, pues veríamos qué nos lleva a firmar este convenio. Pero no nos podemos centrar que si la patronal ha dicho, nosotros hemos dicho, lo que tenemos que trabajar y poner los números lo alto de la mesa, ser coherente y tener una propuesta estable en el sector. ¿Qué es lo que da estabilidad al sector? Pues un convenio que no tengamos que estar negociándolo y cree una inestabilidad cada año. Así que en un principio era para 4 años y ya se redujo a 3, como bien sabes. Yo entiendo que 3 es un buen convenio, y si ahora los empresarios dicen una cantidad, nosotros ahora diremos otra y llegaremos a un acuerdo. Porque hay una cosa que está clara, estamos condenados a entendernos, nos guste o no nos guste, estamos condenados a entendernos. Bueno, pues te dejo un par de preguntas que nos hacen los oyentes. Por un lado, hacen referencia a que, bueno, pues prácticamente lo que son los peones y los oficiales, pues casi casi, no igual, ¿no? Pero que cobran muy parecido después de que se subiera el salario mínimo interprofesional. Los salarios se han comprimido, la tabla salarial, ese abanico es muy escaso. Y por otro lado, comentan que habiendo tablas con categorías de primera, segunda y tercera, para costura, rebaje, etcétera, dicen que todo el mundo contrata con categoría de tercera, con el consecuente detrimento que esto supone en la nómina. ¿Esto lo habéis planteado en la mesa de negociación? ¿Lo vais a hacer? Esto es muy fácil. Se plantea de que se contrate según la antigüedad que tenga cada uno en tu categoría. Es decir, podemos reivindicar muchas cosas. Y mira, el otro día en la reunión había compañeros que decían, bueno, es el tema de las horas, es el tema de las indemnizaciones, de las contrataciones. Podemos seguir así toda la vida si no se denuncia. Lo dije en una de las primeras intervenciones. Hay que denunciar los incumplimientos del convenio. Mientras que no se denuncien los incumplimientos del convenio, las empresas, y seguirán haciendo lo que están haciendo, lo que le da la verdadera gana. Es decir, cuando se denuncia ante la inspección de trabajo, con pruebas, que se están ocurriendo este tipo de historias, tú verás cómo acabamos con esta situación. Pero no podemos quedarnos a denunciarlo en la barra del bar, en las plazoletas, en las reuniones familiares, porque ahí no sirve para nada. A mí, que me diga nombre y apellido y empresa que está incumpliendo el convenio, y yo automáticamente lo cojo, lo pongo en la inspección de trabajo y lo arreglo de momento. Pero estamos acostumbrados a todas estas cosas, comentarlo en el bar, comentarlo en la plaza, en la familia. Pero no, denunciarlo, y cuando se denuncien se irán arreglando muchas cosas. Lo que no podemos es dejarlo ahí, al cotilleo, a lo que me pasa, a lo que me deja de pasar. Y puede ocurrir una cosa también, de que el trabajo precario, el trabajo encubierto que hay en Ubrique, si hacemos un mal convenio, puede ir a peor. Puede ir a peor, porque es por eso mismo, porque como no se denuncia, como no se denuncia donde se está trabajando precariamente, como no se denuncia donde se está trabajando sin contrato, como no se denuncia donde no se cumple el convenio, pues ¿para qué queremos un convenio muy bueno, con una subida salarial muy grande, cuando seguimos trabajando y no denunciando las irregularidades y el trabajo esclavizado de algunos empresarios encubiertos en Ubrique? Hay que decirlo así de claro, hay que decirlo así de claro. Mi teléfono está abierto, mi dirección está, mi correo electrónico. Me decís la empresa, me decís lo que se está incumpliendo y yo lo denuncio ante la Inspección de Trabajo. Si la denuncia no es favorable ante la Inspección de Trabajo, nos vamos a juzgado. Pero hay que hacerlo ya, porque podemos firmar el convenio más bonito del mundo. Pero si al final estamos trabajando en precario, estamos trabajando en negro y estamos trabajando, como tú bien sabes, que se está trabajando en Ubrique, pues no sirve para nada todo esto que estamos haciendo. Y al final, pues nos quedaremos los que nos quedaremos, los cuatro de siempre. Pero eso desgraciadamente es así. Está claro, si no se queda, si no hay cumplimiento del convenio y no se exige que se cumpla, queda todo en papel mojado, no hay nada de qué hablar. Y es verdad que también, por otra parte, que es complicado realizar este tipo de denuncias por parte de los trabajadores, porque saben que si se señalan, después pueden tenerlo complicado para la continuidad de la empresa o incluso en ser contratados en otras empresas. Así que una situación difícil, ¿no? Claro, pero si lo hiciéramos todo, si lo hiciéramos todo y todos fuéramos a uno en ese sentido, el otro día me comunicaban de que aquí daban indemnizaciones y las tenían que devolver luego por detrás para que te volvieran a contratar. Eso hay que denunciarlo, por favor. Eso hay que denunciarlo. Y no denunciarlo en la inspección, en el juzgado, y meter en la cárcel al empresario. Es así de claro, es así de claro. Y yo nunca me he negado, este sindicato, este nunca se ha negado a hacer denuncias, que me las traigan, que me da igual del que sea, que yo las hago. Pero tenemos que ir todos a una. Tenemos que ir todos a una. Porque si ahora nos vamos a una movilización y no somos capaces de parar el pueblo, ¿vale? Eso no sirve absolutamente para nada. Entonces lo tenemos que tener clarito. Que si vamos a una movilización, vamos a parar el pueblo. Y vamos a parar todas las empresas. Y a las primeras que vamos a ir es a las empresas piratas, que sabemos dónde están, ¿vale? Que lo tengamos claro. O firmamos un acuerdo en condiciones, o vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero todo, todo. Porque si no, al final, esto que estamos haciendo, este esfuerzo que van a hacer los trabajadores de una huelga económico, no sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada. Cuando hay familia, estamos trabajando, da de alta el hombre, o al revés, para no se metase de machista, y resulta que la otra parte de la familia está trabajando en negro, en el taller de X, en el taller de cual, en el de C. Eso no puede pasar. Porque entonces nunca tendremos un sector, ¿vale? Como me decían algunos compañeros, es que en el tema de Airbus han parado el 100%, claro, pero porque es un sector que está concienciado desde hace muchos años y sabe que su guerra es esta. Entonces no podemos comparar con el sector de la piel o con el sector del campo o con el sector que también, voy a tu pregunta, que tú dices, bueno, afortunadamente no subió el salario mínimo interprofesional, pero es que con eso ha pasado muchos convenios. En el convenio del campo se han igualado las categorías, afortunadamente, y ahora tendremos que ir recuperando, pero son los empresarios los que tendrán que ir viendo que como no paguen esas categorías, al final no van a tener trabajadores para esas categorías. Es decir, tú me vas a dar a mí la responsabilidad de un oficial de primera cuando resulta que el oficial de tercera gana lo mismo, pues para eso me quedo oficial de tercera, que gano lo mismo y no tengo las responsabilidades de primera. O el empresario se pone las pilas, que es una cosa del sindicato. O al final no va a tener gente para dar responsabilidades. Es decir, que es muy complicado. Así que esa situación que nos ha llevado el tema del salario, pero que o tenemos que tener, o vamos todos a una, o al final pues firmaremos un convenio, el que sea, pero que no se cumplirá, porque como no hay trabajo y los empresarios te van a exigir que si te da trabajo es en esas condiciones y tú vas ahí, pues bueno, ¿para qué firmamos convenio? Pues nos quedamos como estamos y seguimos igual. Pues te traslado otra cuestión de un oyente, lo que estábamos comentando, bueno, pues es un ejemplo de esa misma situación. Dice, llevo 20 años en el sector y 15 de oficial de tercera. ¿Por qué no se puede poner un mínimo de tiempo para subir de tercera a segunda? Que es lo que tú estabas indicando, ¿no? Eso parece que tiene que ser de... Está concentrado en este convenio los tiempos que tienes que estar de categoría para subir. ¿Esto ya está acordado? Claro. Bueno, pues sería un punto importante, evidentemente, es que después... Y si no se cumple, pues se denuncia, es lo que te estoy diciendo. Es que así. Es que es un sector que no... Yo no tengo ninguna denuncia del sector de la piel, ninguna. Porque no me la han trasladado. ¿Y otro? Porque no me han trasladado. Te llevo a mi oficina y encima te voy al convenio del metal, que hicimos referencia antes, y te puedo enseñar una pila de denuncia, y encima me critican de que el convenio del metal se está incumpliendo. No, tú me vienes con la denuncia y VT, te puedo asegurar que es el sindicato que más denuncia tiene en el convenio del metal. Pues la trae, la argumentamos, la mandamos a la inspección, y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Pero mientras que no hagamos esto, desgraciadamente, siempre criticaremos la labor de los delegados, criticaremos la labor del sindicato, diremos que si no se cumple esto, que si no, pero bueno, eso, como tú decías antes, se queda en papel mojado, porque no hay ninguna referencia y no hay ninguna denuncia. Refleja también, este mismo oyente decía, en mi empresa es un grupo de 6 o 7 firmas distintas, una locura, firmamos contratos cada 3 meses, y esto es algo que... si no en la claro. misma empresa, en otra distinta, bueno, pues cada poco tiempo. Otra de las problemáticas, la contratación, que durante el último convenio se firmó una mesa de seguimiento, al final, bueno, pues no llegó a configurarse, no se llegó a materializar. No sé si este tema también lo habéis puesto sobre la mesa para que de una vez por todas se ponga pie en pared, ¿no? Es que esto, ¿sabe cómo se arregla? Eso se arregla muy sencillo, teniendo delegado sindical y conociendo la problemática de cada empresa. Es un sector muy atípico con este tipo, porque se hacen varios tipos de contratos, con diferentes firmas, con diferentes historias, pero bueno, cuando tú tienes una delegación sindical dentro de la empresa, donde va estudiando la problemática, donde nosotros como sindicato asesoramos al delegado qué es lo que tiene que hacer en cada momento, pero es que Ubrique no tiene delegación sindical en la mayoría de las empresas. Se da la paradoja que en aquellas empresas donde tenemos representación y comités de empresa es donde mejor funciona a la hora de salud laboral, a la hora de contrataciones. ¿Pero por qué? Porque hay un control. En aquellas empresas donde no hay delegados sindicales, pues no hay control. No hay control ninguno. Y ese es el problema. Ese es el problema. Hay muchos problemas del funcionamiento de las empresas y de los trabajadores que se arreglarían eligiendo comités de empresa y delegados de personas. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Un reto para los propios trabajadores, para que exista esa representación, y otro lado, evidentemente, también para los sindicatos, para que lo pongan sobre la mesa. Y antes de finalizar, Antonio, podríamos estar aquí mucho tiempo. Temas que yo te pueda trasladar, ya hemos comentado otras veces que los conocéis, pero que evidentemente se tiene que denunciar y conocer en concreto cada situación. Los temas que hemos tratado lo conocen, bueno, pues todos lo conocemos por parte de los trabajadores, nos insisten en estas cuestiones, nosotros las trasladamos y veremos a ver si se van solucionando, evidentemente, paso a paso, por ejemplo, a través del próximo convenio y su cumplimiento. Hay previsto, decíamos que no hay próximo encuentro previsto con la patronal, pero bueno, se está en ello, vaya a dar la respuesta mañana o pasado, ¿no? Sí, yo espero que el miércoles o tarde jueves tendremos una respuesta, una vez que los delegados nuestros valoren las tablas que ya las tengo diseñadas, las tengo que darle el último retoque y enviársela a ellos, y de ahí ya saca una propuesta definitiva. Estamos condenados a entendernos, estamos condenados a firmar un convenio como mínimo, como te he dicho, de 3 años, por todo lo que hemos hablado, porque todos los nuevos cambios que hay en este convenio se vayan poniendo en práctica, que todo el mundo se vaya acostumbrando a estas reglas de juego, y estamos condenados a entendernos. porque al final y al cabo para nadie quiere una movilización. No hay ningún sentido, el sentido del sindicato no es la movilización, sino todo lo contrario, la negociación y el diálogo. Y a raíz de ahí esperemos que se cierre lo antes posible por el bien de todo el mundo. Pues yo creo que todo el mundo es consciente además de ello, tanto empresarios como trabajadores, pero lógicamente se tienen que dar paso adelante en la mejora de estas problemáticas y de verdad y mejorando la situación de los trabajadores en sus puestos, bueno, pues con ese tema salarial de contratación y otra serie de aspectos que hemos abordado en numerosas oportunidades. Seguiremos atentos, por supuesto, a cómo continúan esas negociaciones e insistir en que nosotros ya contactábamos esta misma mañana con Asopiel, nos volvían a insistir en que prefieren no hacer declaraciones durante el tiempo de negociación para que no haya malos entendidos, pero también es verdad que aseguraban que están dispuestos a seguir negociando a próximos encuentros para acercar posturas. Así que veremos qué ocurre en las próximas jornadas, Antonio. Muchísimas gracias, como siempre, al secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, y seguimos en contacto, si te parece. Venga, perfecto, y esperemos que esto, por el bien de todos, salgamos de ello, porque todo el mundo, como tú decías, es responsable y todo el mundo sabe, conoce perfectamente la situación, y yo creo que estoy optimista que podamos cerrar un acuerdo lo más pronto posible. Esperemos que sea así. Como siempre, muchas gracias. A ti.